Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you too. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Muy buenas tardes, un miércoles más aquí en Vértigo Radio. Hoy parte del equipo está ausente, estamos aquí Raúl Cuello. Muy buenas tardes, Carlos. Y yo, Carlos, pues nada, bueno, Paul, aquí al pie del cañón. Programa número 11 en un día raro. Raro, 12 del 12 del 12. Hoy el Papa ha tuiteado, santiguaros todos que... Bueno. Bueno, hoy es un programa pues que... Ya, como dice Carlos, tenemos a Javi, a Óscar y Leo, que por diversas circunstancias pues no han podido venir. Uh-huh. Les mandamos un saludo, aunque nos están escuchando. El jefe escucha. En directo, y os recordamos a todos que a través de radiomanises.es pues tenéis una cámara web donde podéis escucharnos en directo. Uh-huh. Gracias, que no se nos olvide a Mónica, que está ahí en los controles, aguantándonos y dirigiendo, como siempre, con maestría. Y para todos aquellos, os invito ya a llamarnos al 96-153-1634, repito, 96-153-1634, para estar con nosotros en el directo y comentar lo que queráis vosotros dudos. Pues sí, porque esta semana... No llama a nadie, no me llama. Esta semana seguimos sin saber nada del nuevo disco. Nada. Para variar, vamos, aquí el día que nos esperemos estará en el mercado ya. Pero bueno, hay cosas interesantes que vamos a pasar a comentar pues ahora en las noticias. Vamos con ellas. Sí. Podemos comenzar, Carlos, si te parece, pues con una noticia que mencionamos aquí en Vertigo Radio hace un mes aproximadamente, y era un tapiz que se iba a escenar inaugurar en el aeropuerto de Praga en homenaje al expresidente checo Václav Havel, que falleció hace un año. Eso es. El pasado domingo, 9 de diciembre, se inauguró el tapiz. En U2 Valencia tenéis la imagen de este tapiz. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque parte de la obra había sido financiada pues por varios artistas, entre ellos Bono y The Edge. También estaban Peter Gabriel, Sting, Yoko Ono. Entonces, Yoko Ono. ¿Por qué? Pues porque Havel fue un ejemplo de lucha por los derechos humanos. Entonces el tapiz ha sido regalado concretamente por Amnistía Internacional a la Fundación Dagmar, que ha alquilado la obra al aeropuerto. Entonces durante 10 años, todos los que voláis al aeropuerto de Praga, pues podréis observar allí el tapiz. Iremos a verlo en el próximo concierto de la próxima gira de U2. La próxima gira que Dios dirá cuándo, porque no hay... Y de hecho, vía Twitter, quemaba el Twitter cuando apareció ese en el aeropuerto, esa fotografía. ¿Sí? Y bueno, y aquí yo estaba en Twitter y retuiteaban la fotografía y digo, mira... Cuando no hay noticias de música de U2, pues cualquier cosa es buena. Eso es. Y que hablas de giras, pues la gira 360, la mayor gira de recaudación de toda la historia, pues sabéis que los que renovamos o renovéis la suscripción a U2.com, entre otras cosas, pues nos regalan un libro, From the Ground Up, que es la historia de la gira 360, y U2.com va soltando poco a poco pinceladas, detalles, que la verdad es que son muy, muy curiosos. Y en este caso, pues en una segunda extracto que han lanzado del libro, pues nos comentan cómo estuvo el festival de Glastonbury, porque todos sabemos los miedos que tenía U2 al ir a hablar, a actuar delante de gente que no era su público. Y parte del equipo de Vertigo Radio estuvo allí. Sí, estuvimos allí sufriendo bastante, pero bueno, habla Bono, dice que podría ser como las en la Tierra y en unas teóricas líneas de fuerza que se cruzan, y hay lugares, digamos, místicos, mágicos. Entre ellos está Glastonbury, donde se cree que está el rey Arturo, historias místicas. Y bueno, Bono dice que podrían haber sido sus líneas de fuerza, podrían haberse cruzado en Glastonbury. Y en lo que afecta a la banda, pues comentan varias cosas interesantes. Entre ellas, pues que año y medio antes de que fuera el festival, el setlist lo habían dividido en tres actos. El primer acto representaban sus primeros éxitos, desde New Year's Day hasta Screech. El segundo acto constaría de media hora de Zoo TV. Mientras que el tercer acto sería el 360, desde Beautiful Day hasta pasando por Elevision. Pero a medida que se fue acercando el festival, la banda empezó a cuestionar este formato. Porque estaban de gira, al principio estaban de gira, Glastonbury dicen, pues lo que hacemos todos, ya llegará, cuando quede poco nos metemos con ello. Y luego durante la gira, pues vieron que iban pasando cosas, como por ejemplo el inicio de la gira con The Real Thing. Vieron que era muy buena y dijeron, oye, pues si es tan buena, en vez de empezar Glastonbury con los primeros éxitos antiguos, podíamos empezar con Even Better. También, entonces dijeron, vale, vamos a empezar con Even Better, pero esto necesita, pues al igual que el Zoo TV, imágenes potentes y tal. Y dijo, pues Bono dijo, vamos a hablar con Damien Hirst, que es un artista que creo que ya no lo tiene, pero que tenía el récord en vida, artista vivo con mayor recaudación de una venta. O sea, el hombre pagan millonadas por él. Entonces dijeron, pues hizo una pieza de vídeo para ellos. La verdad es que fue un vídeo pues brutal. Todos habréis visto el inicio de Glastonbury. Lo que no sabíamos es que uno de los... tuvieron problemas de imagen. Y por lo visto, lo que era el vídeo de Damien Hirst se combinaba con tomas en vivo de la banda actuando. Y se estropeó algo. Y los primeros minutos fueron solo vídeo. El vídeo grabado. Por el tema del agua, ¿no? Sí. Por el tema del agua. Dice que uno de los cables dejó de funcionar. Lo que la cámara que emitía imágenes en directo no iba. Por lo que el público de Glastonbury solo podía ver las imágenes del videoclip. Lo cual hizo, era un fallo, pero hizo que fuera mucho más potente el inicio. Entonces dice, y luego que habla de Glastonbury, Bono dice que normalmente cuando durante la gira pues acaban una canción, dejan ahí un par de estrofas de 10 acordes, dejan un piano, un espacio, pero que aquí era boom, boom, boom, o sea, era continuo sin parar, que era, vamos... aquí entonces, caña. Sí, y el miedo que tenían de viajar, dice Larry, que el público estaba muy lejos, estaban acostumbrados al 360, que tenían al público a un metro, su público, gente que iba a ver a U2, y el verse delante de público desconocido, pues para ellos podía haber sido, pues... Sí, si aún ves las imágenes, U2 es U2. Sí, o sea, Bono... te guste, no te guste. Bono, que siempre, toda su vida, dice la banda que Glastonbury fue una gran conexión. Y dice... Bono dice que desde que empezaron han intentado cambiar la forma de tocar en directo. O sea, dice que cuando en los años 80 escalaba escenarios y tal, pues era una forma de encontrarse más cerca del público. Él nunca... la barrera de yo soy el artista y el público está ahí delante, como pasó en el Live Aid, cuando bajó del todo fue él. Sí. Entonces, él intenta romper eso. Y habla de que en Glastonbury pues también intentó... lo que pasa es que le aconsejaron, resbalaba mucho sus zapatos, intentó bajar al público, pero le aconsejaron que no bajara. Con media seguridad. Había mucha distancia, la verdad, entre el público. Pero bueno, queda dicho, son fragmentos de From the Ground Up, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Sí, imagínate lo que cuentan, que en se cae Bono, los seguros ahí, madre mía, ahí volaría, ¿no? Es verdad, Bono es verdad. Sí, sí, los seguros y bueno, pero bueno, Bono tampoco tiene... Sí, pero hay que recordar que Bono ha actuado con el brazo roto. Sí. Cierto, cierto. En cabestreado, ¿eh? Y continuamos con más noticias. Carlos, ¿tienes 455 euros para gastárteles una foto, una fotografía de U2? No. ¿No? Paga el club, ya lo sabes. Paga el club. ¿Por qué decimos esto? Pues Peter Irwin, que sabrás quién es el famoso niño de Boy. El de Boy, World, correcto. Ha puesto a la venta una edición limitada de fotografías que hizo durante la gira 360 en París y en Roma. Son 100 copias por imagen, numeradas, estampadas y firmadas por Peter Rowan, pero nada, un precio, la verdad, poco asequible, que exagerado. Son 455,10 euros cada foto, que está claro que es un artista conocido, que es importante, que es U2, que son limitadas, es de coleccionismo, o sea, claro, yo digo... Sí, si valieras 50, 100 euros, tal vez. ¿Cómo te lo piensas? 50 euritos. Pues mira, tengo una cosa limitada, una edición limitada, sí. Pero 500 euros casi. Y más a navidades. Y bueno, como las fotos creo que nos queda bastante lejos a todos en presupuesto, pues tenemos una cosa más barata y que además pues es para una buena causa, para Amnistía Internacional. ¿Has visto la nueva camiseta que va a lanzar Hard Rock? La vi. En colaboración con Edun. Uh-huh. Una camiseta que se llama edición 30 aniversario, ofrece por la parte de delante una guitarra eléctrica y por la parte de atrás las firmas de los cuatro miembros de la banda. Uh-huh. Y el precio van a ser $26. Entonces, o sea, más o menos unos 10, 20, 20, 20 19. Algo euros aproximadamente. Sí. Entonces, mucho más barato. La camiseta, la verdad es que está bastante bonita. Está disponible online en las tiendas Hard Rock. Y bueno, pues es una buena... Una buena cosa, porque el 15% de lo que se recaude con esta venta pues irá a parar a favor de Amnistía Internacional. Entonces... Hay que animar a comprar esa camiseta. La verdad es que es muy bonita, y si no tuviera tantas como tengo en casa, pues sí, al final... Yo tengo un cajón. Yo reconozco que un día voy a hacer una fotografía, eso es cierto, lo digo aquí. Voy a hacer una fotografía de un cajón que tengo todo lleno de camisetas a lo largo de los años que claro, he ido comprando. Y de hecho... Yo siempre llevo una camiseta U2. Sí, siempre. Ves una que te gusta, te la compras. Exactamente. Claro, con la ilusión la compras, igual que cuando sale un disco. Y cuando la vas a guardar en el cajón de camisetas, dices, pues si tengo ya. Pero. Hay un niño a Sudamérica un montón de remeras ya, ¿para qué? Hay una cosa que el otro día vi, tenía la primera camiseta que hicimos de la primera fiesta de U2 Valencia. Claro, es que ya no solo las oficiales de U2, es que las que hacemos en U2 Valencia. ¿Sabes? La primera, aún tengo por ahí la primera danzando, pero son cosas de colección ya. Por cierto, ya que enlazamos con camisetas, voy a hacer un poquito de publicidad. Pues tenemos merchandising de U2 Valencia en la página web. Arriba a la derecha tenéis camisetas. Por si queréis alguna, pues hay de diversos tamaños, colores y formatos. Uh-huh. Más baratas que las oficiales, .com, que no está la cosa para... Ya viendo las navidades, ya la gente pues... Arrima un poco el dinero para regalar. Y bueno, y nos van soltando perlitas U2. Hemos comentado el libro From the Ground Up y vendrá acompañado, los que paguemos la renovación de U2.com, viene acompañado de un CD de canciones elegidas por The Edge. Y poco a poco van soltando canciones, poco a poco nos van contando qué va a haber. Y esta semana pues toca el turno de una canción pues a la cual de este Vértigo Radio pues tenemos mucho cariño, la verdad. Concretamente es Vértigo, ya no solo por la parte que nos toca de letra en español que tiene esta canción, sino pues porque recordemos que el 30 de septiembre del 2010 en el Estadio Olímpico de Sevilla, aquí en España, pues U2, como no, tocó la canción Vértigo, pero tuvo una dedicatoria especial que, si os parece, pues vamos a escuchar este Vértigo y ahora volvemos. que Bono te dedique una canción a tu programa de radio, la verdad es que... Yo creo que es único. Nos moriremos, no sé si lo volveremos a ver, pero bueno. La verdad es que fue impresionante. U2 cuando venga aquí a Valencia, vendrá con los estudios. ¿Eh, Mónica? ¿A que sí? Y bueno, y queda una noticia por mencionar, pero que la vamos a dejar para el final del programa, y es que U2 pues está nominado a otro premio más. Yo no sé cuántos cientos de premios llevarán, pero bueno, este es un premio importante y se merece una sección concreta que vamos a hacer al final. U2 está nominado a otro premio Grammy por mejor documental musical. 46 nominaciones con esta, de las cuales se lleva 22 Grammys, pero bueno, esto lo dejamos un poco y ampliaremos al final del programa. Ahora, si os parece, pues vamos a pasar ya con la agenda de Bonopol. Bueno, tal como me ha dado paso Raúl, comenzó la agenda de tributos y eventos U2. Empiezo con los tributos que habrá en Italia. La banda Kindergarten Tribute Band, sábado 15 de diciembre, en la sala Blues House en Milán. Seguimos con la banda U2 Under Sky, el viernes 14, en la sala Second Life de La Terza. Y termino con la banda, las bandas en Italia, con Twilight Tribute Band, con dos conciertos. Viernes 14 de diciembre en la sala Arco de Tempo de Viteto, provincia de Bari, y el domingo 16 de diciembre en el local Patio Risto Paf de la localidad de Monopoli, en Bari. ¿Bonopol has dicho? ¿Sí? ¿Bonopol? No, Monopoli. Monopoli. Como el juego. Anda. En provincia de Bari. También. A ver si salió de ahí el juego. Te digo que lo estás mirando, ¿eh? ¿Y qué? No lo he encontrado. A ver si salía de ahí el juego. ¿Vaya? Bueno, pues continúo con ello, con los tributos que habrá en España. La banda Please, este viernes, en formato y dúo acústico, en la sala Cel de Nit de Castelldefels, Barcelona. Este será el último concierto del año con Please. El año que viene presentan una mini gira. También este viernes en Castellón tenemos la banda Diezproy en la sala La Consulta del Doctor. Qué curioso, como nombre. Sí. La consulta del doctor. Y ese tributo dará comienzo a las 11:30 de la noche y la entrada será gratuita. Concierto también a cargo de Spyplane, sábado 15 de diciembre en el Vergel. Sábado 15 de diciembre también de Hype, actuará en la Asociación Sol Mayor de Écija, en Sevilla, a las 11:30 de la noche. El precio de este concierto será de 5 euros con derecho a consumición y podéis adquirir exclusivamente las entradas, aquellos que queréis acudir a ver a The Hype, en los siguientes colaboradores: Videoclub 10, Mueble de San Francisco y Sol Mayor de Écija. Son tiendas que se ponen a la venta ahí en Écija. Y por último, terminamos y recordados que hace un par de semanas estuve aquí en los estudios de Vertigo Radio Skrig. Bien, pues mañana jueves presenta su disco Mercenario de Bandera en el local Azu Party, situado en la calle Polo y Perolón, zona Avenida Aragón 55, aquí en Valencia. Y esto dará comienzo a las 21:09 de la noche. Habrá una especie de concierto, luego un cóctel. ¿Ya? Sí, te paso. Dime. No, quería, antes de que des paso a la canción que vamos a poner, sí, agradecer, pues sabéis que hay una campaña durante estas fechas navideñas, un Nadal Solidari, en castellano una Navidad Solidaria, la 105.7 FM, en que Radio Municipal de Manises pues tiene en marcha una campaña a favor de Cáritas, una ONG que por desgracia pues tiene bastante trabajo estos tiempos, encargada pues de ayudar a los más necesitados. Entonces pues que aquí en la emisora, en Radio Municipal, pues podéis traer alimentos de primera necesidad, como puede ser pues aceite, pastas, arroces, azúcar, cacao, galletas, o sea, legumbres, alimentos todo, no perecederos, o, y que posteriormente pues se entregará a Cáritas de Manises. Entonces hasta el día 19 de diciembre podéis acercaros, los que nos oís desde aquí, desde Manises o las localidades cercanas, pues os podéis acercar aquí a Radio Manises. Y al fin y al cabo es para un buen fin, para gente que no tiene nada. Y no me quiero olvidar de Belén, de Paterna, sí, eso pues es, que ha colaborado con su aportación con de su granito, alimentos, su granito, y poco a poco cada granito pues ayuda y hace La verdad es que gracias. Toda piedra hace pared, ¿no? Eso es. Eso, y antes de que sigas, Monopoly de Italia no tiene que ver con el Monopoly, porque lo patentó un señor en el año 35 en Estados Unidos, que sería rico, mega millonario con el Monopoly. Pero bueno, dicho lo cual, anécdota, Carlos. Bueno, pues finalizando el repaso de la agenda, viajamos atrás en el tiempo, concretamente al 22 de septiembre de 1980, U2 se encuentra en el Marquee Club de Londres. Allí interpretaron, entre otras canciones, la que vamos a escuchar hoy, Boy Girl, tema que aparecerá en el primer lanzamiento de la banda de YouTube 3, sonó esa noche. Fue grabado y apareció posteriormente como cara B en el single A We Follow. Hoy vamos a escuchar la versión remasterizada que aparece en la remasterización del Boy del 2008 y os dejamos con el tema Boy Girl de 1980. Take me to raíces del árbol eterno, la historia del oro y la plata. A finales de agosto de 1985, unos días después del festival de verano en Cork, Irlanda, en el cual tocaron un puñado de canciones clásicas de la banda, y un par de meses después del Live Aid en Londres, Bono se encontró con Keith Richards y Mick Jagger en un estudio de grabación en Nueva York. Los dos viejos héroes estaban distrayéndose con una guitarra acústica, cantando viejas canciones de los Stones. «Hey Bono, cántanos alguna de tus nuevas canciones», le sugirió Richards, tendiéndole su guitarra. Bono se sintió embarazado, ya que no tenía canciones nuevas. Su pensamiento inmediato fue: «Mierda, ¿dónde están Larry, Adam y Edge?». Y aquella misma noche calurosa, encendido de vergüenza, se encerró en su habitación del hotel y escribió la canción «Silver and Gold». Es la pieza musical más líricamente conseguida hasta ese momento por Hewson, describiendo la visión del mundo desde la celda de una prisión sudafricana. Silver and Gold muestra la distancia que el letrista había recorrido desde los días de improvisación ante el micrófono cuando creaba música en el estudio. La canción describe en forma dura y sin tapujos la realidad que vivían en África y también en Latinoamérica. Dice textual: «Y en la letrina una metralleta, manos suplicantes, me empujan hacia abajo. Si solo el cazador fuera cazado en esta ciudad de hojalata. No hay estrellas en la noche. Parece como si el cielo estuviera cayendo. No hay sol a la luz del día. Parece como si estuviera encadenado al suelo. Con la espalda rota contra el techo y la nariz rota contra el suelo, le grito al silencio». Gráfica, contenida y sin embargo poderosa, Silver and Gold es la obra de un escritor que está madurando y que refleja la evolución a temas directos y contingentes de la época. La canción aparecería en el álbum Sun City Artists Against Apartheid, interpretado por la dupla Goods Richards, la cual se publicó en diciembre del 85, pero que también tuvo una nueva mezcla de interpretación con la banda al completo para las sesiones del Joshua Tree en 1986, y que saldría como lado B en agosto del 87, en el single Where the Streets Have No Name. Esta canción marca el inicio de una nueva etapa de la banda y que se reflejaría en estos 4 años, entre 1986 y 1989, llena de concepciones sociales que se representarían en la gira de Amnistía, el tour del Joshua Tree y la gira de Love Town. Y ahora presentamos en este nuevo capítulo del Lado Oscuro de YouTube y Vertigo Radio la canción Silver and Gold. If only the hunter was hunting in this tinkin' town, tinkin' town. No stars in the black night, looks like the sky fall down. No sun in the daylight, looks like it chilled to the ground. Chained to the ground, the water sings, the exit is sold. If you want a way out, silver and gold, silver and gold. Captain's and the Kings. See them navy blue uniforms. See them bright, shiny, bright, bright. ¿Cuánto tiempo sin escuchar Soul Station, eh? Sí. Mi antigua sintonía que usamos cuando hay... Porque bueno, tenemos a Oscar y Leo en sus secciones. Y lo que he comentado antes, pues Udo se está nominado a los Grammy. A los Grammy. Entonces, como es... Puede que sean los premios más importantes que hay a nivel musical en Estados Unidos, pues vamos a hacerle... Una en los 25 minutos que nos quedan, pues vamos a poner mucha música relacionada de U2 con los Grammy y vamos a comentar un par de cositas de los premios Grammy. Vamos a decir que, primero, ¿qué son? Porque yo realmente, claro, todo el mundo ha escuchado hablar de los Grammy, pero ¿qué son realmente los premios Grammy? Podemos decir que se crearon en 1958, o sea, ya son antiguos, fueron creados por la Recording Academy, una asociación de Estados Unidos relacionada con la industria de la música, para reconocer a los artistas más destacados en la industria de grabación. Hay cuatro galas anuales de premios de música que se celebran en Estados Unidos: los Grammy, los Billboard, los American Music y el Salón de la Fama del Rock. Entonces, los Grammy, que son en febrero, se consideran el equivalente a los Oscar de la música. O sea, son premios. Entonces, datos curiosos, pues que la fecha límite para ser candidato al Grammy es el 1 de octubre. Por esa razón, los artistas se apuran a publicar los álbumes antes del 1 de octubre para tener opciones a ganar el Grammy ese año. Desde el año 2000, debido a la creciente importancia del mercado latino, se celebran también los Grammy Latino. Entonces, que los que ganan siempre, pues Alejandro Sanz, Bisbal y todos estos. Exacto. Hay muchas categorías de premios, o sea, es brutal. Había 109, hace dos años se redujo a 78. Entonces, la verdad es que se llevan Grammy casi todo el mundo. Pero hay cuatro categorías que son las llamadas cuatro grandes, que son grabación del año, otorgado al intérprete y al equipo de producción del sencillo, álbum del año, canción del año y mejor artista nuevo, que es otorgado al mejor artista el año de su debut. Es decir, que U2 ha ganado dos premios en cada grabación del año, álbum del año, canción del año. Luego, un par de apuntes de récord de los premios Grammy, porque mucha gente sabe que U2 ha ganado 22 Grammy. Es la banda que más premios tiene actualmente. Ahora comentaremos un poco la evolución de tanto de las victorias como de las... Ya no victoria, las nominaciones que se quedaron allí. Eso es. Pero vamos, todavía están lejos de los 38 Grammys que ganó Sir George Solti, un director de orquesta británico-húngaro que era el director de la Orquesta Sinfónica de Chicago durante 22 años. Ganó el 31 Grammys y 7 más como ingeniero y solista. Y nominado otras 74 veces. O sea, porque U2 ha estado nominado 46 con esta. Entonces, más apuntes de récord, pues... ¿Quién es el que más Grammys ha ganado en una sola noche? ¿Un artista masculino? Pues Michael Jackson. Michael Jackson, te lo iba a decir ahora, Michael Thriller. Jackson. Thriller. Por Thriller, correcto. 1983. ¿Y artista femenina en una sola noche? Fue el año pasado. Adele, que se llevó 6 Grammys. Eso es. Y el récord de más nominados, que pensaba que era el que tiene el récord de los Grammy con 74, pues no, lo tiene Quincy Jones. Ha estado nominado 79 veces al Grammy. Es un productor, ¿eh? Eso sí. Un buen productor. Alan Parsons y Joe Satriani se tienen que estar tirando los pelos porque tienen 13 nominaciones y no han ganado ni un Grammy. Uf. Entonces, Katy Perry lleva 9 y tampoco ha ganado ningún Grammy. Katy Perry. Y bueno, ahí veis pues que hay gente muy importante. Beyoncé, por ejemplo, ha ganado 16 veces los Grammy. Entonces, son premios considerados pues, los más importantes de la industria de la música. U2 pues lleva, no diría desde sus inicios, pero vamos... Desde el año 88, que empezaron a aparecer en los premios Grammy, hasta la próxima ceremonia. Creo que hay una mención al Grammy honorífico el próximo año, sí. con Whitney Houston, que a veces aparecía en febrero con Whitney Houston. Es posible, sí. Uh-huh. Y podemos empezar, si te parece, Carlos, pues viendo un poco un resumen muy rápido, poniendo música, sí. Que al fin y al cabo, pues, el Vértigo Radio es lo que le gusta y no escuchar nuestras dulces voces. Podemos empezar, pues, la primera vez que U2 apareció en los Grammy fue en el año 88. Still Haven't Found fue elegido canción del año, de Joshua Tree álbum del año, mejor actuación como dúo, como grupo vocal, o sea, obtuvieron 3 Grammys y estuvieron nominados en 2, o sea, empezaron a alternar, hay que decir pues que aproximadamente cada 2 nominaciones de U2 se lleva un Grammy, sí, bueno, o sea, la proporción es el 50%, aunque hay que decir que lleva también... unos cuantos años que no que aparece, pero que no pilla nada. Arrasó... Bueno, vamos a ir por años, si te parece, ¿no? Sí, poco claro. A poco. Y podemos empezar a escuchar, pues como estamos en el año 88, 89, pues podemos escuchar una canción que ganó un Grammy, precisamente, por la mejor actuación rock. Y que he elegido para ello el concierto del Point Depot del 31 de diciembre de 1989. Uf. Un concierto mítico para los fans de U2, pero para que os podáis hacer una idea de cómo sonaba por aquel entonces, os vamos a escuchar Desire. Vanilla. Vamos a hacer las cosas bien, Carlos, temazo. Porque con tantos años, porque además como la canción se hace un año y pasa al año siguiente, vamos a, después de escuchar el temazo este, vamos eso. A decir las cosas como son. En el año 87, la 30ª gala anual de los Grammy, U2 se llevó sus dos primeros premios, que fueron por The Joshua Tree como álbum del año 87 y mejor actuación de banda. De banda. ¿Vale? Eso fue en el 87. Y luego en el 88, pues como mejor vídeo musical, Where the Sea Have No Name, y como mejor actuación rock con Desire. Con Desire, que las hemos escuchado. Que las hemos escuchado. Y por el camino se quedaron como canción del año y grabación del año, Still Haven't Found. Estuvo nominada, pero no ganó. ¿Vale? Luego también, eso fue en el 87 y en el 88, por ahí también se quedó por el camino Rattle and Hum como mejor actuación rock nominada y tampoco ganó. Luego When Love Comes to Town con B.B. King como mejor canción escrita específicamente para una serie, para televisión, estuvo nominada. Pero tampoco. Tampoco. Nos tuvimos que ir al año 1992 a la 35 gala de los Grammy, donde aparece nuestro querido Action Baby. Y allí como mejor actuación rock se lleva el premio Grammy, pero no se llevó el premio álbum del año. Estaba nominado pero no ganó. Eso fue en el 92. En el 93 U2 ganó un premio, puede que sea el premio más raro Grammy que ha ganado, por como mejor álbum alternativo con ¿cómo no? Con Zuropa. Zuropa. Eso fue Zuropa. Luego, el mejor vídeo en formato largo, digamos, el mejor concierto. Es el para el ZooTV Live. El mítico 1924. Fue en el ZooTV, el Live from Sydney. El concierto de Sydney. Uh-huh. El tan archi comido Sydney y regalado a los fans de U2 una y otra vez, como si no hubiera otra cosa en los archivos de U2. Ahí queda eso. Estamos y luego damos un salto grande, pero espérate, que hay que parar un poquito porque ahí hubo varios nominados que se quedaron por el camino, entre ellos el pop se quedó en el camino como mejor álbum rock, estuvo nominado pero no ganó. Uh-huh. El pop Mar Life from Mexico City como mejor concierto en vídeo tampoco ganó, estuvo nominado. Y luego, como mejor canción de rock, en el año 96 hubo un tema usado en las películas de Batman, que estuvo allí, pero Hold Me, Kill Me, Kiss Me, Kill Me, que estuvo también nominado, pero no ganó. Pero como a nosotros nos gusta mucho este tema, pues vamos a escuchar la versión en vivo, en agosto del año 97 en Londres. Así sonaba durante la gira Pop Mart. Thank you. Pues escuchando esta versión, yo no entiendo por qué no ganó, pero bueno, los miembros de. Y en directo gana, no lo puedes imaginar. Además, se otorgan por votación estos premios, entonces, pues bueno, los que votan ahí, pues que espabilen y. O por dinero. Bueno, continuamos. Año 2000, Carlos. Sí, vamos correcto. A la 43 gala de los Grammy, y han pasado 13 años desde que U2 apareció por allí. Uh-huh. Y bueno, y empieza la maquinaria U2 a arrasar en los premios Grammy. Aparece por ahí con Beautiful Day Beautiful como Day. Mejor actuación de rock, como canción del año y como grabación del año. Se lleva 3 Grammys, Beautiful Day. El disco All That You Can Leave Behind, nominado como álbum del año, no gana. Pero al año siguiente, al del 2001, sí, como mejor álbum de rock, eso es, obtiene un Grammy más. Elevation obtiene otro Grammy como mejor actuación rock, como mejor actuación pop. Stuck in a Moment, y como grabación del año, Walk On. O sea, se lleva 4 y 3. Hay que contar aquí todo, que se lleva 1, 2, 3 y 7. Se lleva 7 discos con el All That You Can Leave Behind. O sea, una buena cosecha de Grammys. Y solo pierde. Miento. Pierde Elevation, que se lleva. Ha estado tantas veces nominado que hay que mirar bien los papeles para no decir ninguna. Como mejor canción rock estuvo nominado, y como canción del año, Elevation. Uh-huh. No ganó como mejor actuación en rock de una banda. Entonces, eso fue en el 2001. Y ya de ahí, pues pegamos el salto a. Al 2004. Permíteme un segundo, Carlos, sí. Y 2004, donde allí encontramos vencedores y vencidos. Vencidos. Si quieres, vamos con los vencedores, como son, pues, bueno, se resumen en una palabra, en Vértigo, canción que hemos escuchado antes, porque obtiene como mejor videoclip. Videoclip musical. Mejor canción rock y mejor actuación rock. Vértigo se lleva 3 Grammys. Pero por el camino, pues se quedan Vértigo. Se quedan, pues, el año anterior Walk On, 2 nominaciones que no se llevó. Y una canción, pues, que a mí personalmente me encanta mucho. Fue banda sonora en una película. Uh-huh. Compitió por los Oscars con nuestro amigo Eminem, que actúa en Slane Castle, para el que quiere ir a verlo, el 17 de agosto de 2013. Uh-huh. Lo ha dicho hoy Slane. Y bueno, la canción The Hands That Will America. A mí personalmente me encanta. Sí. Vamos a escuchar una canción que se interpretó en los estudios de la NBC el 20 de febrero de 2003 para el Today Show. Vamos, si os parece, con ella. Freckled hills to steel and glass canyons, and stony fields to hang in the steel from the sky. I'm digging in our pockets for a reason. Say goodbye. These are the hands that build America. These are the hands that build America. And I saw your. As seabirds argue Qué preciosidad. Si no fuera porque se nos echa el tiempo encima, bueno, sí. Para ponerla dos, tres veces seguidas. 2004, Vértigo arrasa con los Grammys, se lleva tres. Y al año siguiente, 2005, bueno, el cómo desmantelar la bomba atómica, pues arrasa literalmente también, llevándose cinco... Cinco Grammys. Álbum del año, sonido del año, para... espera que lo lea. Mejor álbum rock, mejor rock. Sonido rock, City of Blinding Lights. Sometimes mejor actuación rock. Sometimes canción del año. Álbum del año 2005, How to Dismantle, Anatomic Bone. ¿Y qué pierde por ahí? One, queda nominada en colaboración, en mejor colaboración pop. Imagino sería la versión con Mary J. Blige, no lo sé. Y a partir de ahí todo fueron, entre comillas, fracasos, nominados por The Saints Are Coming, Windows in the Sky, Instant Karma, Go Crazy, No Line on the Horizon fue la última nominación como mejor álbum rock en el 2010, hasta ahora en el 2013 que están nominados por From the Sky Down a mejor documental. Mejor documental, pues que veremos en febrero si gana su Grammy número 23 o 2 o cómo queda la cosa. Y bueno, y como se acerca al final del programa, y estamos en unas fechas, hoy es 12 del 12 del 12, el Papa tuitea, la cámara web no funciona bien, los mayas dicen que se va a acabar el mundo, pues yo creo que hay que despedirse aquí con, aparte, mandando un saludo a todos los que nos oyen, y dando las gracias a Mónica. Twitter, Mónica. Hay que poner la canción del fin del mundo, que tiene U2, ¿no? Para cuando la que hay que escuchar justo 3 minutos, ¿no? 3 minutos y medio, 4 antes de que acabe el mundo. Entonces, como más o menos es lo que queda para que acabe Vértigo Radio, pues os dejamos con Until the End of the World de U22, de mayo de 2011 en México. Nos vemos próximo miércoles. Chao. Chao.